10 de la mañana, 8 minutos, avanzamos en este jueves 22 con Marcelo en el estudio recibiendo a Luis Córdoba, conductor de Tierra Libre en la mañana de los domingos a las 11 de la mañana aquí en la 36 y Apiterapia en el aire, que está hoy, ¿no, Luis? Bienvenido. Buen día, Luis. Un gusto recibirte. Un gusto estar aquí en esta radio que vengo desde el año 1976. Mirá vos. Cuando casi en este mismo... estudio. 76, yo tenía 5 años. Venía Macunaíma, Pipo, grababan, en fin. ¿Pipo Espera? Pipo Espera, ¿no? sí, todo aquel grupo que tocaba en el Teatro del Anglo. Mirá vos. Que hacía un canto en plena dictadura que era de recreativo, pero de resistencia. Claro. Nos reuníamos en la Yeraá, que era la continuación de la Comunidad del Sur. La Comunidad del Sur se tuvo que ir al exilio y quedó un grupo de sobrevivencia, digamos, que era Yeraá, que en Guaraní. Como amigo, ¿no? O algo así. ¿Cómo amigo, cierto, exactamente. Cierto, sí, cierto. Sí. Cierto. Bueno. Qué historias, ¿eh? Que habría que contar algún día, ¿no? Historias tremendas, historias. Pero bueno, en este tiempo vamos a tomar, queremos repasar contigo en esta época de balances, Luis, los temas que también te ocupan de hace mucho tiempo y que conoces, los temas de la tierra. Colonización se metió en la agenda de política de alguna manera, sobre todo con la polémica instalada con el senador Guido Manini Ríos, la ministra, su esposa Irene Moreira, el suegro de Manini, con esto de si era colón o no, que finalmente ahora se cierra justo sobre fin de año con un pronunciamiento legal ahí avalado por la mayoría, ¿no?, del directorio de colonización. ¿Cómo viste ese tema en particular? Bueno, yo lo que veo que tanto para el gobierno pasado como para este gobierno hay muchas autoridades que son colonos, ¿no? Uh-huh. La mano derecha de Mujica en el tema de colonización, que fue el vicepresidente del instituto, era un colono. Por ejemplo, el secretario del actual presidente era colono en litigio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en este momento. El intendente de Maldonado es colono, desde que jovencito, cuando se recibió, ingeniero agrónomo. El intendente de Artigas es colono, 730 hectáreas. Yo qué sé. ¿Y eso que, digamos, eso roza lo legal, hay un problema legal en eso, o ético? Bueno, es un tema de interpretar la ley, ajustarse a derecho. El artículo primero de la ley 11.029 establece que el objeto de colonización es la racional subdivisión de la tierra para la erradicación del asalariado rural y su familia. Entonces, si son asalariados rurales y tienen familia para vivir en el predio, no deberían ser intendentes, claro, ni ministro, ni nada que se le parezca, ¿no? Ni asesor del presidente. Bueno, el asesor del presidente entregó el campo. Pero con la LUC hubo una modificación donde no se exige la residencia en el predio. En fin, la ley es clara. Lo que pasa que han hecho algunas modificaciones que van en contrasentido de lo que planteaba originalmente la ley, que fue hecha por orfebres de la jurisprudencia en el Uruguay, ¿no? Gente que en el 1948 pensaba en un país en el contexto latinoamericano con un montón de posibilidades. Fíjense que en el 48 ya se hablaba de colonias en áreas turísticas para fortalecer el turismo. Una ley que se hablaba que era una ley ecológica en 1948, hace 74 años atrás. Por eso hay asentamientos de colonización, por ejemplo, en la periferia de Piriápolis, que hace un mes estuvieron a punto de rematar y bueno, fracasó el remate, ¿no? Fue un fiasco. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué fracasan remates de colonización? Bueno, en primer lugar, porque colonización no debe de rematar la tierra que tiene. En el caso de que la quisiera desvincular, tiene que haber un informe muy serio, muy fundamentado, muy sólido, para desvincular una tierra de la órbita de la ley 11.029. Es decir, que por razones de fuerza mayor, como otro rubro productivo, industrial, o un acuerdo de desarrollo local, en fin, tiene que ser muy sólido, muy muy sólido. No es porque digo las desafecto y las desafecto, como lo hizo siendo Mujica presidente, que desafectó fracciones de la colonia Victoriano Suárez ahí en Piriápolis, como se hizo recientemente, y bueno, y fue un fracaso. ¿Y el pretexto que es obtener recursos? Bueno, el pretexto es, y seguramente es obtener recursos para comprar otra tierra, pero colonización no puede y no debe vender un metro cuadrado de tierra. Tiene que dedicarlo a lo que está establecido por la ley, que es la producción y erradicación de la gente en el medio rural. Así que bueno, yo recuerdo que en el año 2001, en el gobierno de Jorge Valle, hice una exposición sobre este tema, publiqué una carta abierta en el diario La República y en Brecha, en el semanario Brecha, dirigida al presidente de la República, Jorge Valle, argumentando por qué justamente esto que estoy diciendo, por qué colonización no debe vender tierras. Y tuve con el presidente, llamé por teléfono, pude hablar con él. Él se comunicó con el presidente de colonización de la época, que era Numa Falibeni, que aún vive y está en 33, y a instancias de ese comunicado, en donde se resolvió desafectar esas tierras con 4 votos, que no estaba Numa Falibeni, por lo tanto era ilegítima la desafectación, se ordenó el estudio y la anulación de esa desvinculación, de esas fracciones de la colonia Victoriano Suárez, de lo que estamos hablando en la zona de Piriápolis. O sea, lo que Jorge Valle mandó a anular, porque entendía perfectamente, como abogado, como administrador, como presidente de la República, y entendiendo lo que era la obra de colonización, Mujica no lo hizo, y gobierno tampoco lo hizo. En el caso de Marín y Ríos, entonces, ¿en qué quedó? Como que no hay vínculo con... Él no tiene la condición de colono, digamos. ¿Y qué pasa con las tierras que él usa? En el caso de Manini Ríos es una larga historia que viene de tierras que se compró colonización en la década del 60, en el año 67, 69. Después se entendió que no era apropiada a los fines de la colonización y se decidió desafectarla. Habría que estudiar por agrónomos en este momento esas tierras, el índice de productividad. Curiosamente, cuando uno se refiere o va a buscar información sobre el inmueble 511, el Palomar, en la zona donde está esta empresa, no aparece el número de padrón, por lo tanto no podemos saber el índice de CONIAD, el índice de productividad, que es fundamental. Pero más allá de eso, el tema es que estas tierras siempre estuvieron afectadas al Instituto Nacional de Colonización. Y por lo tanto, si están afectadas, son colonos. Pero más allá de lo que dice quien fue presidente de colonización y ahora es director, Berterreche, Andrés Berterreche, él dice que hay 52 puntos que se encontraron en un estudio de un año y medio, por los cuales esos 52 puntos van todos en la misma dirección de que Manini es colono. Pero más allá de eso, lo más importante es que en el año 75, en plena dictadura, año de la orientalidad, 1975, en una reunión de directorio, esas fracciones fueron desafectadas con 3 votos y la ley exige 4 votos. Por lo tanto, a partir de esa resolución del directorio, en forma inadecuada y en forma de no cumplir con lo que establece la ley, que se necesitan 5 votos, ahí está la evidencia de por lo cual esos campos siguen dentro de la administración de colonización y esa desafectación fue nula, de pleno derecho. ¿Qué otros temas? Porque queremos hablar también de, bueno, sabemos que te preocupan los temas, por ejemplo, el desarrollo de la presencia de agrotóxicos y sus consecuencias. En este balance de año, ¿qué otros temas vinculados a la tierra te gustaría destacar? Bueno, el tema de la tierra es sustancial para el desarrollo del país. Tuvimos 3 desalojos en la zona de Ofir y en la madrugada de hoy me llegó un audio supuestamente de un edil del Frente Amplio del departamento de Río Negro, donde se estaría evidenciando la existencia de perforaciones en Colonia Ofir con fines de carácter de prospección uh-huh. industrial o minero. Yo digo, estoy hablando en condicional porque no, ese edil no se identifica, solamente aparece la voz, supuestamente edil, uh-huh. y tampoco tengo la documentación. Él dice que todo es legal, pero bueno, me parece que le empezamos a ver la oreja de la baraja de por qué aparecieron estos tres desalojos en forma compulsiva, ¿no? Incluso la familia Sorondo, uno de ellos, Fernando, es edil del Partido Nacional, un edil muy activo en el departamento de Paysandú, es decir, uh-huh. y fue sacado en un operativo policial con la supervisión de la justicia uruguaya, del fiscal, la orden juez, de una forma sorprendente, ¿no? Inusitada. Fueron desalojados, ¿qué había ahí? ¿Productores? Y había tres familias produciendo la tierra, uh-huh. Con la intención de pagar, cosa que Colonización nunca quiso cobrarle, pero bueno. Ah, ¿eran de Colonización las tierras? Sí, una fracción de Colonización, seguro. Ajá. Eran colonos residentes y trabajando el predio. Ajá. Pero bueno, con respecto al tema de los agrotóxicos, es un tema fundamental. Me habían invitado hace unos dos meses atrás a hablar del tema. Sí. Un problema de coordinación de mi parte, no pude asistir, tenía que estar en el interior, y por otro lado quería buscar y busqué información en Argentina, en Chile, en Alemania, y bueno, estaba bastante complejo, ¿no? Pero el tema fundamental es la permisibilidad por los organismos competentes en la utilización de agrotóxicos, que en definitiva contaminan el ambiente, matan a las abejas y contamina absolutamente todo, ¿no? Eso es algo que bueno, que hay que hacer una campaña de información y de divulgación de por qué es necesario la no utilización de agrotóxicos de la forma que se está utilizando. Vos, que además has participado tanto, y bueno, como apicultor, que no lo mencionamos, en actividades internacionales y conocedor profundo del tema, ¿se sigue dando esto de que acá se autoriza el uso de productos que en otras partes están prohibidos, por ejemplo? Y el fipronil en Europa está prohibido, por ejemplo. Uh-huh. Y el fipronil se utiliza, por ejemplo, es el matapulgas acá, ¿no? Uh-huh. A nivel de uso veterinario, ¿no? Es decir, pero bueno, eso tendría que ser en el año que viene una campaña de información más profunda con más datos, ¿no? Uh-huh. Pero se da eso entonces de productos prohibidos en Europa, por ejemplo, que acá están habilitados a usarse. Lo que pasa es que en Europa hay productos que no están autorizados, uh-huh. y hay gente que los utiliza. Claro, claro. En Rumania, por ejemplo, en Bulgaria, en claro. Y se usa también. No tan en la Europa central, más controlada, seguro, digamos. Seguro, seguro. Hubo un escándalo con el fipronil en Bélgica y en Holanda, cuando había aparecido en huevos de consumo humano, ¿no? Mm. Huevos de gallina para consumo humano. Claro. Pero bueno, eso merece. O sea, nosotros estamos asistiendo a la utilización de agrotóxicos en el tema de las abejas de hace 42 años en forma bastante importante, uh-huh. y eso hay que lo fundamental es el consumidor, que el consumidor sepa que existen y el consumidor regula el mercado, porque en la medida de que sepan de que hay un consumidor informado que no quiere productos con agrotóxicos, incluso está todo el tema de la soya transgénica, uh-huh. Del glifosato, y digo, hay una serie importante de agrotóxicos que están contaminando, ahí nos veríamos con un consumidor más informado, realmente claro. No podrían comercializar lo que producen. ¿Hay elementos de balance, o no sé cómo es la dinámica de cuando se conocen, de respecto a que marquen una reducción de apicultores en nuestro país, de la producción de miel? En Uruguay había hace 20 años alrededor de 4.200 apicultores, y ahora no se llega a 2.000 apicultores, uh-huh. O sea, la pérdida es de un 50%. Claro. Pero no sabemos anualmente cómo se está dando eso ahora, estos últimos años, no hay números que... Y eso era lo que era el viejo plan granjero, que después se transformó en la dirección de la granja, uh-huh. en Junta Nacional de la Junagra, después la dirección de la Digrega, y ahora la dirección de la granja nuevamente, llevan datos, ¿no? Uh-huh. O sea, hace hace más o menos unos 45 años que se vienen llevando datos de qué es lo que está pasando en el sector apícola en forma sistemática. ¿Y es un riesgo esto, una amenaza que los propios apicultores no pueden controlarlo, digamos, porque eso es, depende del movimiento de las abejas, a dónde van? Bueno, acá hay dos teorías. Yo me afilio a la posición de que este es un problema de la permisibilidad de agrotóxicos y la permisibilidad de algunos productos para el control de las enfermedades de las abejas. Y por otro lado, hay en el mundo académico una visión de que la responsabilidad es del apicultor. Eso está bastante dividido y bueno, por un lado... ¿Cómo estamos... podría ser del apicultor? Bueno, lo que pasa es que esto está dividido en dos sectores a nivel mundial. Los que tenemos una posición militante contra los agrotóxicos y todo lo que genera, la cual me incluyo porque yo no soy imparcial en esto, tengo una posición tomada. Y por otro lado, desde el mundo académico, universitario, del área de la investigación científica, aquellos investigadores que entienden que hay que utilizar estos productos y que es responsabilidad del apicultor al no usarlos en la forma adecuada. Y yo estoy sorprendido porque gente que conozco de hace muchísimos años, con un pasado vinculado a una izquierda militante, hoy asume esta posición. Y hay algo muy sencillo: el peso económico de los laboratorios pesa, claro. Tiene suficientemente peso porque ellos financian congresos, elaboración de proyectos, publicaciones, papers, claro. Es decir, ponen el aporte económico, claro. Entonces ahí esta gente trabaja justamente para con sus investigaciones intentar fundamentar la posición de la industria química. Claro. Pero mientras tanto vos has podido desarrollar esa actividad con la miel que tenemos aquí en la radio a la venta, que sigue marcando un camino de actividad orgánica, de producción orgánica, ¿no? Sí, incluso justamente ayer me llamaba de Paysandú un viejo apicultor que está haciendo un proyecto vinculado a la granja y al propio Ministerio de Ganadería dentro del monte del Queguay. Ajá. Y justamente me preguntaba qué otros datos más incluirle a la miel, y bueno, uno de los datos es el origen botánico, pero a mí me gustaría hablar del tema de Perú, es cierto, queríamos mencionarlo de la miel también para recordarle a la gente, además en estas épocas de las distintas pestes y que la miel proporciona y otros productos derivados de las abejas, lo que proporciona en materia de cargar nuestro organismo de defensas, Luis. Pero comentábamos antes de salir al aire, precisamente en lo internacional, estábamos hablando de la situación de Perú, que vos decías que tenemos más vínculos con ese país históricos de lo que a veces mucha gente sabe, ¿no? Y sí, incluso la historia oficial se ha encargado de tenerlo bajo la alfombra, ¿no? Fíjate vos que, por ejemplo, alguien que de niño vio las invasiones inglesas, que a los 14 años se enroló a las fuerzas artiguistas, que después fue a pelear con San Martín, que estuvo vinculado con Simón Bolívar, que dependió jerárquicamente de Bolívar, como el general Eugenio Garzón. Ajá. Acá prácticamente nadie sabe de que estuvo no solo peleando como combatiente artiguista, sino que peleó en el norte argentino por la liberación de Argentina contra el Imperio Español, participó en la liberación de Chile, estuvo en el 8 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho, que es la fiesta nacional peruana de la liberación del último recinto del Imperio Español. Ajá. Estuvo peleando en Ecuador, en Quito, por la liberación de Ecuador. Fue ascendido por San Martín, dependía directamente de Simón Bolívar, y esto poco se conoce. Es más, hace un año el gobierno de Castillo, el gobierno y la embajada en Uruguay le pidió al gobierno uruguayo y al ejército uruguayo celebrar los 170 años del nacimiento de Eugenio Garzón, cosa que Uruguay no había hecho. Y estuvo presente el embajador de México, el embajador de Ecuador, el embajador naturalmente de Perú, de Chile, dándole homenaje a un héroe uruguayo en el contexto latinoamericano. Y yo me pregunto, ¿y por qué se ha casi que olvidado la historia de Eugenio Garzón, que ha sido un combatiente por la causa de la libertad contra el Imperio Español a nivel latinoamericano, levantando la consigna de la patria grande. Porque no, repito, estuve en la banda oriental, en la Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú y en Ecuador. No. Y poco o nada se sabe de él y, por ejemplo, de Ventura Alegre. En realidad se llamaba Buenaventura Alegre, el lugarteniente de él. Nosotros estuvimos con ese ejército por la liberación latinoamericana hace casi 200 años, alrededor de, según algunos investigadores, 80 combatientes con capacidad de mando, y en el ejército liberador alrededor de 28, y en el territorio brasilero 8 combatientes, más el batallón oriental que estuvo peleando en la batalla de Ayacucho. Es decir, nos une muchísimo, nos une con Perú, por ejemplo, cuando se le dio asilo a Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA, la Alianza. Sí, me acuerdo, si era Popular Revolucionaria. Popular Revolucionaria Americana. En fin, hay muchos elementos que nos unen con Perú. Y en este momento, la lucha en Perú es fundamental. Porque Perú no solo está demostrando... Bueno, en primer lugar, por algo fue que la Embajada de Estados Unidos, la Embajada Británica y el Delegado de Naciones Unidas convalidaron el golpe de Estado de la usurpadora Dina Boluarte. Porque en realidad, bueno, y el propio Almagro y la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no le dio importancia. Bueno, lo de Perú es fundamental y se le da muy poca prensa. Y está demostrando que la gente organizada desde la sociedad civil, desde las asociaciones de productores, desde las asociaciones campesinas, desde las asociaciones de fomento, desde los ronderos campesinos, ¿no?, desde las asociaciones de educación, organizaciones sociales, por fuera de los partidos políticos, porque no hay ningún partido político que esté detrás de todo este movimiento, están en este momento acorralando a los usurpadores, a los golpistas, y el gobierno no sabe qué hacer. Primero dijeron que se iban a quedar hasta el 2026, después dijeron hasta el 2025, después hasta fines del 2024. Ahora están diciendo elecciones en abril del 2024. Acaba de haber una pausa. Y según la información que estamos manejando, que me llega, este gobierno de Dina Boluarte no llegaría hasta marzo o abril del próximo año. Y todo esto sin la intervención de partidos políticos, con la participación de los movimientos sociales. Muchísima, al punto que incluso algunos generales con funciones en el ejército efectiva y gente de la Policía Nacional Peruana con cargos importantes se están definiendo contra este golpe y una solución inmediata, ¿no? O sea que Perú está... Hay que estar muy atentos y está demostrando de que la gente, como decía Rosa de Luxemburgo hace 120 años, el único espacio político absolutamente democrático es la gente en la calle movilizándose y haciendo reclamos. Habrá que estar atentos también a qué alternativas aparecen ahí, ¿no? Porque a veces desde la reacción se es rápido en mostrar falsas alternativas, sacar a Boluarte, pero poner algo no muy distinto, ese tipo de cosas. Bueno, ¿no? Hay un militar que tiene un protagonismo muy importante, sí. y que yo lo veo sumamente peligroso el planteo que está haciendo, ¿no? Pero desde hacía 60 años no existía una movilización tan grande como la que se está dando hoy en Perú. Y repito, con un parlamento que tiene apenas un 4% de aprobación y con partidos políticos que prácticamente no participan porque se han aislado de los reclamos, los auténticos reclamos del claro. soberano, que es el pueblo. Claro. Bueno, Luis, muy bien, estamos llegando al final del tiempo. Queremos agradecerte también a vos particularmente en nombre de la radio el mantener la presencia con las propuestas de hoy de noche, Apiterapia en el aire, los domingos a las 11 con Tierra Libre, además el hecho de poder nosotros ofrecer la miel a la audiencia. en estos tiempos tan importantes en librar todas esas batallas. Muchas gracias. Yo, si me permitís un instante, estuve invitado a la presentación del libro de Jorge Gestoso. Ah, sí, hace poco se dio, ¿no? El día 6 de diciembre. Ajá. Y lo que planteaba es justamente, él decía, fue tensísima y el libro es impresionante, pero él dice, hagan política, ¿cuál es el camino? Dice, hagan política todos los días, como hacen los empresarios. Los empresarios hacen política todos los días para que los intereses de ellos funcionen. Sí. Ustedes tienen que hacer política, no el voto cada 5 años, claro. Hacer política todos los días para que los intereses de las grandes mayorías funcionen. Si la gente no participa todos los días, no funciona. Algo tan sencillo pero tan importante, sí. ¿No? Que se dice también, mirá que viene el razonamiento de Gestoso y que conoce el monstruo desde sus entrañas también. No, lo expulsaron de la CNN, ah. Justamente por investigar sobre el tema de los detenidos desaparecidos en América Latina. Claro. Le anularon el contrato inmediatamente. Mirá vos. Luis Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes y que tengan un mejor año. Igualmente.